pa' mí tú eres negra santa, pa' mí eres el encanto que alegra la vida mía. Yo quiero bailar contigo, yo quiero gozar ahora, yo quiero bailar contigo hasta que llegue la aurora. Después de gozar ahora, la pena que da la vida, a mí no me importa nada. Contigo gozo la vida, contigo paso las horas, contigo olvido las penas, contigo estoy en la gloria. Baila que baila, cosa que goza, baila que baila.